Sección 12 del Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 1, capítulo 12. Trátase sobre los malos y buenos consejos. Muerte del padre de Periquillo y salida de este del convento. Estuve en el coro durante la tercia y la misa, pero con la misma tensión que el facistol. Todo se me fue en cabecear, estirar los párpados y bostezar, como quien no había cenado ni dormido. El que presidía lo notó, y luego que salimos me dijo: «Hermano, me parece que su caridad es harto flojillo, enmendarse, que aquí no es lugar de dormir». Yo no dejé de incomodarme, como que no estaba acostumbrado a que me regañaran mucho, pero no osé replicar una palabra. Me calé a la capilla y marché a continuar la limpieza de mi santo cuartel. Llegó la hora bendita del refectorio, y aunque la comida era de comunidad, a mí me pareció bajada del cielo, como que a buena hambre no hay mal pan. En fin, me fui acostumbrando poco a poco a sufrir los trabajos de fraile y el encierro de novicio, manteniendo el estómago debilitado, consolando a mis ojos soñolientos, animando mis miembros fatigados con el trabajo y tolerando las demás penalidades de la religión, con la esperanza de que, en cumpliendo 6 meses, fingiría una enfermedad y me volvería a mis ajos y coles que había dejado en la calle. Esta esperanza se avaloraba con la vista de mi padre de cuando en cuando, pero más y más con los siempre cristianos, prudentes y caritativos consejos de mis dos mentores, Januario y Pelayo, que solían visitarme con licencia del padre maestro de novicios, a quien mi padre los había recomendado. Uno me decía: «Sí, Perico, no harás otra cosa mejor que mudarte de aquí. Mírate ahí cómo te has puesto en 2 días, flaco, triste, amarillo, que ya con la mortaja encima no falta más sino que te entierren, lo que no tardarán mucho en hacer estos benditos frailes, pues con toda su santidad son bien pesados e imprudentes». Luego, luego quisieran que un pobre novicio fuera canonizable. Todo le notan, todo le castigan, nada le disimulan ni perdonan. Ya se ve, ningún padre maestro se acuerda que fue novicio. Esto me decía el menos malo de mis amigos, que era Pelayo, que el Juan Largo maldito, ese era peor. Blasfemaba de cuantos frailes y religiosos había en el mundo. ¿Y en qué términos lo haría? Pues siendo yo algo peor que Barrabás, me escandalizaba. Ciertamente que no son para escritas las cosas que me decía, de todas, y en especial de aquella venerable religión, que no tenía la culpa de que un pícaro como yo se acogiera a ella sin vocación y sin virtud, solo para eludir los muy justos designios de su padre. Pero por sus consejos inferiréis el fondo de maldad que abrigaba su corazón. «No seas tonto», me decía. «Salte, salte a la calle. No te vayas a engreír aquí y profeses, que será enterrarte en vida. Eres muchacho, salvaje, goza del mundo. Las muchachas tus conocidas siempre me preguntan por ti. Mi prima ha llorado mucho, te extraña y dice que ojalá no fueras fraile, que ella se casara contigo. Con que salte, Periquillo, hijo. Salte y cásate con Poncianita, que es la única hija de don Martín y tiene sus buenos pesos. Ahora, ahora que te quieras de lograr la ocasión, pues si ella pierde la esperanza de tu salida y se enamora de otro, lo pierdes todo. Ojalá y yo no fuera su primo, a buen seguro que te diera estos consejos, pues yo los tomara para mí. Pero no puedo casarme con ella, al fin se ha de casar con cualquiera. Y ese cualquiera no ha de ser otro más que tú, que eres mi amigo. Pues lo que se ha de llevar el moro, mejor que se lo lleve el cristiano. ¿Qué dices? ¿Qué le digo? ¿Cuándo te sales?» Yo era maleta, y luego con las visitas y persuasiones de este tuno, me pervertía más y más. Y llegué a tanto grado de desidia que no hacía cosa a derechas de cuantas me mandaba la obediencia. Si salía a colitar, estaba en el altar inquietísimo, mi cabeza parecía molinillo, y no paraban mis ojos de revisar a cuanta mujer había en la iglesia. Si barría el convento, lo hacía muy mal. Si servía el refectorio, quebraba los platos y escudillas. Si me tocaba algún oficio en el coro, me dormía. Finalmente, todo lo hacía mal, porque todo lo hacía de mala gana. Con esto, raro era el día en que no entraba al refectorio con la almohada, la escoba o los tepalcates colgados, con un tapaojos o con otra señal de mis malas mañas, y de las ridiculeces de los frailes, como yo decía. Los primeros días se me asentaba la silla un poco. Esto es, se me hacían pesadas semejantes burlas y mojigangas, como yo las llamaba, siendo su propio nombre penitencias. Pero después me fui connaturalizando con ellas, de modo que se me daba tanto de entrar al coro o refectorio con una sarta de guijarros pendientes del cuello, como si llevara un rosario de Jerusalén. Así, cayendo y levantando, y haciendo desesperar a los benditos religiosos, llegué a cumplir 6 meses de novicio, tiempo que desde el primer día me había prefijado para salirme a la calle y volverme a mis andanzas del siglo. Ya estaba yo pensando de qué mal sería bueno enfermarme o fingir que me enfermaba para cohonestar mi veleidad, y habiendo por último elegido la epilepsia, ya iba a descargar sobre el corazón sensible de mi padre el golpe fatal, escribiéndole mi resolución de salirme, cuando llegó Januario y me dio la triste noticia de hallarse mi dicho padre gravemente enfermo y desahuciado de los médicos. Afligióme semejante nueva, y trataba de acelerar mi salida, pero Januario me detuvo diciéndome que tiempo había para ella, que por entonces suspendiera mi resolución, pues nada iba a medrar. Y antes podía suceder que mi padre, con la pesadumbre, se agravara y se abreviaran sus días por mi precipitación. Y así que me sosegara, que por muerte o por vida de mi padre se haría la cosa después con más acierto y menos inconvenientes. Hícelo así, y confieso que me convenció, porque a pesar de ser tan malo, esta vez me aconsejó como hombre de bien. Los hombres, hijos míos, son como los libros. Ya sabéis que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Así los hombres, no hay uno tan perverso que tal cual vez no tenga algunos buenos sentimientos. Y en esta inteligencia el mayor pecador, el más relajado y libertino, puede darnos un consejo sano y edificante. 5 días pasaron después del que me habló Januario, cuando vino a verme don Martín, y previniéndome el ánimo con los consuelos que le dictó su caridad, me dio una carta cerrada de mi padre, y con ella la noticia de su fallecimiento. La naturaleza apretó mi corazón, y mis lágrimas manifestaron en abundancia mis sentimientos. Don Martín repitió sus consuelos, y se fue a dar algunas limosnas al padre provincial para sufragios por el alma del difunto. El padre vicario, los coristas y mis connovicios entraron a mi celda y me daban todos aquellos consuelos que se apoyan en la religión. Y luego que calmó un poco mi dolor, me dejaron solo y se retiraron a sus destinos. 2 días pasaron sin que yo me atreviese a abrir la carta, pues cada vez que la quería abrir leía el sobrescrito que decía: A mi querido hijo Pedro Sarmiento, Dios lo guarde en su santa gracia por muchos años. Entonces estremecía mi corazón sobremanera, y no hacía más que besarla y humedecerla con mis lágrimas, pues aquellos pocos caracteres me acordaban el amor que siempre me había tenido y su constante virtud que me había inspirado. ¡Ay, hijos! Qué cierto es que el buen padre, la buena esposa y el buen amigo solo se conocen cuando la muerte cierra sus ojos. Yo sabía que mi padre era bueno, pero no lo conocía bien hasta que tuve la noticia de su fallecimiento. Entonces a un golpe de vista vi su prudencia, su amor, su juicio, su afabilidad y todas sus virtudes, y al mismo tiempo eché de ver el maestro, el hermano, el amigo y el padre que había perdido. Al cabo de 3 días abrí la carta, cuyo contenido leí tantas veces que se me quedó en la memoria, y por sus documentos, digna herencia de vuestro abuelo. Os la quiero dejar aquí escrita. Amado hijo, al borde del sepulcro te escribo esta, que según mi orden te entregarán luego que esté mi cadáver sepultado. No tengo más bienes que dejar a tu pobre madre que 4 reales y los pocos muebles de casa para que pases sin ansias algunos días de su triste viudedad. Y a ti, hijo mío, ¿qué te podré dejar, sino escritas por mi mano trémula y moribunda, aquellas mismas máximas que he procurado inspirarte toda mi vida? Hazles lugar en tu corazón y procura traerlas a la memoria con frecuencia. Obsérvalas, que jamás te arrepentirás de su observancia. Ama a Dios, témelo y reconócelo por tu Padre, tu Señor y tu Benefactor. Sé fiel a tu patria y respeta las autoridades establecidas. Pórtate con todos como quisieras se portaran contigo. A nadie hagas daño y jamás omitas el bien que puedas hacer. No aflijas a tu madre, ni excites su llanto, porque las lágrimas que derraman las madres por los malos hijos claman ante Dios contra estos por la venganza. Jamás desprecies los clamores del pobre y halla en sus miserias un abrigo en tu corazón. No juzgues el mérito de los hombres por su exterior, que éste es engañoso las más veces. No te empeñes nunca en singularizarte en nada. Si profesares en esta santa religión, no olvides en ningún tiempo los votos con que te has consagrado a Dios. No te afanes por alcanzar los puestos honoríficos de la religión, ni te entristezcas si no los alcanzares, que esto no es propio del verdadero religioso que ha abandonado el mundo y sus pompas. Si fueres padre, maestro o prelado, no olvides la observancia de la regla. Antes entonces debes ser más modesto en el hábito, más puntual en el coro y más edificante en todo, pues no es razón que exijas de tus súbditos el estrecho cumplimiento de su obligación, si tú les enseñas otra cosa con el ejemplo. No te mezcles en los negocios y asambleas de los seglares, porque no los escandalice tu relajación. Pues también parece un religioso en el coro, en el claustro, en el altar, púlpito o confesionario, como mal en el paseo, tertulia, juego, baile, coliseo y estrados de visitas. No uses copetes en el cerquillo a modo de faisano pavo, que esta sola divisa manifiesta el poco espíritu religioso, y declara bien lo apegado que está el que lo usa al mundo y a sus modas. Finalmente, si no profesas, guarda los preceptos del decálogo en cualquiera que sea el estado de tu vida. Ellos son pocos, fáciles, útiles, necesarios y provechosos. Están fundados en el derecho natural y divino. Lo que nos manda es justo. Lo que nos prohíben es en beneficio nuestro y de nuestros semejantes. Nada tienen de violento sino para los abandonados y libertinos. Y por último, si en su observancia es imposible lograr ni la paz interior en esta vida, ni la felicidad eterna en la otra. Acuérdate, pues, de esto, y que dentro de pocos días seguirás el camino en que va a entrar tu Padre, cuya bendición con la de Dios te alcance por siempre. Adiós, hijo amado. A las orillas de la eternidad, tu amante padre, Manuel. Esta carta no hizo más efecto que entristecerme algunos ratos, pero sin profundizar sus verdades en mi corazón, porque a este le faltaba disposición para recibir tan saludable semilla. Pasaron 15 días, en cuyo corto tiempo se me olvidaron en gran parte los sentimientos de la muerte de mi padre, los avisos de su carta. Esto es, el primer espíritu de compunción con que la leí, y solo me acordaba de mi apetecida libertad. Al cabo de estos días vino Januario y me trajo un recado de mi madre, diciéndome que estaba muy apesarada y triste en su soledad, y que ya era tiempo para que yo realizara mis proyectos, pues habiendo muerto mi padre, ya no había cosa que embarazara mi salida. Antes esta podría servirle a mi madre de consuelo, y otras cosas a este modo, con que acabé yo de resolverme. Le manifesté a Januario la carta de mi padre, y él luego que la leyó se echó a reír, y me dijo, «Está bueno el sermón, no hay que hacer. Tu padre, hermano, erró la vocación de medio a medio. Era mejor para misionero que para casado. Pero consejos y bigotes dicen que ya no se usan. La herencia está muy buena, aunque yo no daría por ella una peseta. Si como tu padre te dejó advertencias, te hubiera dejado monedas, se las deberías agradecer más». Porque, amigo, un peso duro vale más que 10 gruesas de consejos. Guarda esta carta y salte a ver qué haces con lo que ha dejado tu padre. Porque tu madre, ¿qué ha de hacer? En 4 días lo gasta y se acaba. Y ni tú ni ella lo disfrutan. Yo le agradecí a aquellos que me parecían buenos consejos. Y él dijo que le propusiera a mi madre mi salida, pretextándole mi enfermedad y lo útil que yo le podía hacer a su lado. Januario me ofreció desempeñar el asunto y volver al otro día con la razón. Inquietísimo me quedé yo esperando la resolución de mi madre, no porque yo quería captar su venia, pues no la juzgaba necesaria, sino para con esta hipocresía atarle la voluntad de modo que me franqueara, sin reserva, todos los mediecillos que mi padre había dejado, y se fiara de mí como si yo fuera un buen hijo. Todo me salió según me lo propuse, pues al día siguiente volvió Januario y me dijo, que todo estaba corriente, que él había ponderado mucho mi falsa enfermedad a mi madre, y díchole que yo lloraba mucho por ella, que tanto por mi salud como para servirla y acompañarla, deseaba salirme, pero que esperaba su parecer, porque era tan bueno su hijo, que sin su licencia no daría un paso. A lo que mi madre le contestó, que saliera enhorabuena, pues mi salud valía más que todo, y en todas partes se podía servir a Dios. Oídos que tales orejas, dije yo al escuchar estas razones. Mañana comemos juntos, Januario. Y al instante vamos a visitar a Poncianita, me dijo él, que cada día está más chula el diantre de la muchacha. En conversaciones tan edificantes como estas, pasamos el rato que me permitió la campana, a cuyo toque se despidió Januario, quedándome yo deseando llegar a la noche para avisarle mi determinación al padre maestro de novicios. Llegó en efecto, y a mi parecer más tarde que otras veces. Luego que tuve lugar me entré en su celda, y le dije que estaba enfermo, y a más de eso, que mi madre había quedado viuda, pobre y sin más hijo que yo, y que así pensaba volverme al siglo, que me hiciera favor de facilitarme mi ropa. El buen religioso me escuchó con santa paciencia y me dijo que viera lo que hacía, que esas eran tentaciones del demonio. Si estaba enfermo, médicos y botica tenía el convento, y que allí me curarían con el mismo cuidado que en mi casa. Que si mi madre había quedado viuda y pobre, no había quedado sin Dios, que es Padre Universal y no desampara a sus criaturas. Y por último, que lo pensara bien. Ya lo tengo bien pensado, Padre Nuestro, le dije, y no hay remedio. Yo me salgo, porque ni la religión es para mí, ni yo para la religión. Enfadóse su paternidad con estas razones, y me dijo, la religión es para todos los que son para ella, mas su caridad dice bien que no es para la religión, y así me lo ha parecido algunas veces. Vaya con Dios. Mañana temprano mandaré avisar a nuestro padre provincial, y se irá a su casa o a donde le parezca. Me retiré de su vista, y esa noche ya no quise ir a coro ni a refectorio, ni me hicieron instancia tampoco. Y a otro día, entre 9 y 10 de la mañana, me llamó el padre maestro de novicios, me despojó solemnemente de los hábitos, me dio mi ropa y me marché para la calle, dirigiéndome inmediatamente para México. Después que descansé un rato en un asiento de la Alameda y me sacudí el polvo del camino que había hecho desde Tacubaya, me dirigí a mi casa e iba yo envuelto en mi capa, con mi pañuelo amarrado en la cabeza y lleno de confusión, pensando que estaba como excomulgado y separado de aquellos siervos de Dios. No sé qué pavor se apoderaba de mi corazón cada vez que volvía la cara y veía las sagradas paredes de San Diego, depósitos de la virtud y quietud de donde yo me retiraba. No hay duda, decía yo entre mí, yo acabo de dejar el asilo de la inocencia. Yo he dejado la única tabla que podía asirme en el naufragio de esta vida mortal. Dios me verá como un ingrato, y los hombres me despreciarán como un inconstante. Ah, si pudiera yo volverme. En estas serias meditaciones iba yo embebecido cuando me tiró de la capa uno de mis antiguos contertulianos que me conoció y acompañaba a una de las coquetillas más desenvueltas que yo había chuleado antes de entrar en el convento. Luego que nos saludamos y reconocimos los tres, me preguntó él, ¿cuándo me había salido y por qué? Le respondí que aquel mismo día, y por la muerte de mi padre y mi enfermedad. Me lo tuvieron a bien y me llevaron a almorzar a un figón, donde comí a lo loco y bebí punto menos, con cuyo socorro se disiparon mis tristezas. Despidiéronse de mí y me fui para mi casa. Luego que mi madre me vio, comenzó a abrazarme y a llorar amargamente, pero me manifestó su contento por tenerme otra vez en su compañía. ¿Quién le había de decir que sus trabajos comenzaban desde aquel día y que mi persona, lejos de proporcionarle los consuelos y alivios que se prometía, la había de ser funestamente gravosa? Pero así fue, como veréis en el capítulo siguiente. Fin de sección 12.